Bueno, la verdad que nos vamos a dar un tremendo gustazo ahora. Vamos a charlar con una gran luchadora del sur de la provincia de Mendoza, una gran compañera. Me voy a dar el gusto de presentarla. Se llama Patricia Ibáñez, persona con VIH, referente de la zona sur de Mendoza, de REDAR, más Red Argentina de Personas con VIH y Redes Nueva Frontera. Hola Patricia, ¿cómo andás? Muy bien, vos. Pero muy bien, el gusto de comunicarnos con vos. El gusto es mío, gracias, chicos. Bueno, contanos un poquito en qué consisten estos trabajos que está haciendo con Redar y las redes y cómo funcionan en la provincia de Mendoza este sistema. Bien, la Red Argentina de Personas que Vivimos con VIH, bueno, el nombre lo dice, somos todas personas que convivimos con el virus y que, bueno, la lucha siempre es en pos de los derechos que tenemos quienes tenemos VIH. Y en cuanto a Redes Nuevas Fronteras, funciona solamente en Mendoza, en la provincia, y está compuesta por personas que vivimos con el virus y personas que no viven con el virus, porque la idea también es trabajar desde la prevención y desde la concientización. El funcionamiento, bueno, en la provincia, yo estoy en lo que es la parte sur. Los martes me encuentran en el Hospital Gestacop de San Rafael. Allí en Mendoza están los chicos en San Martín, están en Guaymallén, están en el centro también de la provincia, donde se hacen campañas, donde se realizan testeos rápidos para que se puedan conocer si tienen o no el virus, y donde también se hacen campañas de prevención y se hace también una tarea de campo que es la de trabajar en los hospitales desde la contención a personas que están recientemente diagnosticadas, como también en la ayuda hacia estas personas con lo que es trámites de pensiones o de pases libres de transporte. Así que bueno, el trabajo es bastante amplio, digamos. ¿Hace mucho que trabajan así en Mendoza o hace cuánto más o menos que trabajan estas redes en la Los provincia? chicos, las redes funcionan hace varios años, no sabría decirte bien, pero fácil más de 10 años, y la Red Argentina hace 20 años que existe. Yo hace, bueno, poco que me he sumado, hace 5 años que estoy en las redes, hace 7 que me diagnosticaron. Ajá. Contanos un poquito cómo es esa articulación que recién nos contaba entre el trabajo preventivo que hacen con las demás ramas, con el transporte, con la jubilación. ¿Hay un libre acceso? ¿Es fácil acceder a esos ámbitos por parte de una persona con VIH o directamente hay una barrera que es muy difícil de traspasar? Y estamos en tiempos difíciles, digamos, ¿no? Pero por el momento sí, es el libre acceso. O sea, libre acceso, estamos hablando siempre de personas con VIH que no tienen la posibilidad o que en realidad están económicamente, les imposibilita o les es difícil acceder al tratamiento. De hecho, para eso se hizo el pase libre de transporte, que es justamente para que tengan mayor accesibilidad al tratamiento y adherencia. Y la pensión también, obviamente, que tiene que ver con la situación económica de cada uno. La idea es que la persona con VIH no solamente tenga acceso al tratamiento, sino también tenga mejor calidad de vida, porque no nos basta una pastilla para estar mejor, sino que también necesitamos una mejor calidad de vida. Buenas tardes, Patricia. Darío acá te saluda. Y ¿Cómo justamente, estás, bueno, Darío? bien. Justamente que estaba pensando en esa parte, ¿no? En cómo está el acompañamiento del Estado en relación a esto, el rol del Estado en relación a la prevención, a la información, bueno, a todo el trabajo que ustedes vienen llevando. Sí. Tocaste un tema así como muy particular, Lo digamos. fuimos llevando de a poco, ¿viste? Lo fuimos llevando de a Sí. poco. Me estás llevando a un ámbito donde estamos en alerta. Claro. Siempre el activismo es empujar un poco y acompañar siempre al Estado o mostrar el lado civil, ¿no? Siempre hemos tratado, desde los años que yo llevo activando, siempre hemos tratado de articular con el Estado y no que sea un enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado, sino más bien un trabajo en conjunto. La realidad es que hoy las personas con VIH estamos en alerta, porque, bueno, todos sabemos es de público conocimiento el hecho de que el ministerio bajó a ser secretaría, con lo cual esto también hay una baja interesante en el presupuesto. De aprobarse el presupuesto 2019, tendríamos mucho menos dinero para el tratamiento. Se está hablando de que aproximadamente 15.000 personas quedarían sin tratamiento. Pues estamos hablando de vida, ¿no? No estamos hablando de que se quedan sin un par de zapatos o sí. Sin una remera. Qué locura. Estamos hablando que sin medicación no vivimos. Que no sea prioridad, nosotros, ¿no? Sobrevivimos gracias a la medicación, y que no nos tengan como prioridad nos pone en alerta, y lamentablemente esto ya es grave. Estamos hablando de muchas personas que se quedarían sin el tratamiento. Te hago dos consultas, Patricia. Por un lado, bueno, esto que estás marcando vos, la insensibilidad y el recorte presupuestario, es terrible, ¿no? Pero sí, que no es un Excel, digamos, ¿no? Cuando se habla de presupuesto y que me cierre este número y que hago esta cuenta, esto lo destino para acá. No, estamos hablando justamente de esto, ¿no? Me parecía muy importante remarcar esto, de vidas, ¿no? De vidas que se van. Sí, estamos hablando de vida, ¿no? Estamos hablando de que pasaste de comer, no sé, un filet que sale caro a carne más barata. No, estamos hablando directamente de 15.000 personas que quedarían sin tratamiento. Estar sin tratamiento te lleva directamente a tarde o temprano llegar a la etapa así de poner en riesgo tu vida. La verdad o que sea, sí. Es mucho más grave de lo que se está diciendo, inclusive. La verdad que sí. Bueno, una de las consultas que te iba a hacer es, una vez que una persona con VIH se la diagnostica, ¿es difícil poder acceder a ese tratamiento? ¿Es muy burocrático? ¿Es muy, muy largo? ¿O se accede inmediatamente? No, se accede inmediatamente porque, por suerte, aún, y digo aún porque es difícil en los tiempos que corren saber qué es lo que se tiene y qué no, pero aún tenemos la Ley Nacional de SIDA, que se hizo en la década del 90, y justo en el cambio de gobierno nosotros estábamos haciendo una modificación a esa ley para actualizarla, que, bueno, lamentablemente quedó allí, no pudimos avanzar con eso. Pero la ley sigue estando y esto permite que todavía tengamos un lugar donde defendernos, que es esa ley justamente, donde establece que el acceso es libre y gratuito. La persona que recién se diagnostica inmediatamente es medicada, que es inclusive lo que establece la Organización Mundial de la Salud, lo que establece UNOCIDA y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Te animás a contarnos en qué consistía esa modificación que querían agregarle a la ley nacional? Mira, básicamente consiste, o sea, lo que pasa es que la ley se creó cuando, estamos hablando de la década 90. En un contexto terrible, sí. Teníamos sí. otra mirada del virus, y donde teníamos otra mirada también de las personas que tenían VIH, ¿no? Era como que era mucho más estigmatizante. Entonces las modificaciones tienen que ver con la calidad de vida de las personas con VIH, tiene que ver con esto de que sea opcional, el que sea confidencial o no, porque hoy por hoy el testeo es confidencial y todo lo que tiene que ver con VIH es confidencial. O sea, que yo mis análisis, para que te des una idea, mis análisis vienen con un código, y eso es lo que establece la ley, pero por ahí queríamos hacerlo optativo también, porque en mi caso, a ver, la verdad yo quiero que se haga público y que sepan que tengo VIH, pero tiene que ver con que visibilizar el vivir y el convivir con el virus tiene que ver con también con contar que se puede, con demostrar que se puede llevar una vida normal y tener calidad de vida también. Creo que la visibilización tiene que ver con la lucha. Y también modificar varias cosas que tienen que ver con el presupuesto, que tiene que ver con la integridad de las personas que vivimos con VIH a la Dirección Nacional de SIDA, que haya un trabajo en conjunto, ¿no? Que se nos escuche, porque por ahí hacer leyes o hacer cosas sin personas que viven con VIH no tiene mucho sentido. O sea, hacer cosas sin nosotros no tiene sentido, porque no saben lo que es la realidad de vivir con el virus. Entonces, por ahí, esa era la idea, con el que era el director nacional de SIDA, teníamos esa visión, ¿no? Que era el doctor Faristo con ese momento. Trabajar en conjunto y que eso nos permitía, que al Estado le permitía tener la visión de quienes vivimos con el virus, ¿no? Que es más que importante a la hora de definir acciones, ya sea desde políticas de prevención como de políticas hacia las personas que vivimos con el virus. Que insisto, nosotros apuntamos siempre a la calidad de vida, porque parece que para quienes no convivimos, no conviven con el virus, parece que es como, si se toman una pastilla ya está, y no es así. O sea, vos podés tener la pastilla, pero si estás en situación de calle pasando frío, te puedo asegurar que con la pastilla no haces nada, no llegas a tener, a estar bien. Necesitas comer bien, necesitas tener un techo, necesitas tener contención. Yo siempre digo que tener VIH implica tener cuatro patas para salir adelante, que es la adherencia al tratamiento, una dieta alimentaria equilibrada, sana, actividad física, y también que nuestra mente esté positiva y sana, ¿no? Además que hay un montón de compañeros que tienen otras condiciones, que tienen coinfecciones, que realmente necesitan mejorar su calidad de vida para poder salir a trabajar, por ejemplo. Hay mucha gente con VIH que no puede salir a trabajar porque o tiene una coinfección o el VIH ha hecho efectos graves en su cuerpo los efectos secundarios de la medicación, porque también la medicación tiene grandes efectos secundarios. Muchos compañeros no pueden salir a trabajar. Entonces, siempre hacer hincapié en esa lucha, ¿no? En la calidad de vida de quienes vivimos con VIH. Tal cual, Patricia. Te meto en otro tema también para tener tu opinión, tu punto de vista. Habrás sabido que el Código Contravencional metía en uno de sus articulados penar, multar a aquellas personas que podían accionar con transmisión sexual, digamos, una enfermedad de transmisión sexual. Sí, era el artículo 126. Exactamente. ¿Cuál es tu punto de vista? Digamos, fue altamente, bueno, mira, la red argentina, desde su presidente y sus secretarios, tuvieron un trabajo ahí de campo, donde junto con una diputada radical, no recuerdo en este momento el apellido de la diputada, pero bueno, se pusieron en contacto con ella, le pusieron el punto de vista de la red, que era estigmatizante, discriminatorio y demás, y criminalizar el VIH, porque en realidad todos sabemos que si vos consentís una relación sexual sin preservativo, estás expuesto a las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Entonces no podés criminalizarlo de esa manera. Uh-huh. Entonces, porque cada uno es responsable de su cuerpo. Y entonces esta diputada entendió que es a qué apuntábamos, y bueno, por suerte la Cámara de Diputados decide eliminar ese artículo y pasó nuevamente, junto con otros artículos, no solamente fue este, uh-huh, y pasó nuevamente a senadores. Pero si te hago un paréntesis. Te hago un paréntesis. La concepción, yo me quedo pensando en la concepción de ese artículo, ¿no? Era sí, seguramente tener muchísimas más herramientas. Era justamente esto: penar a una persona, sí, que tiene. Así era, no hubo ningún error, ¿no? Criminalizar. Sí. No hubo ningún error, otra concepción. Era así, tal cual, y era horroroso, porque te imaginas que todos hemos sido, no se dice contagiados, porque en realidad no se contagia el VIH, se transmite. Uh-huh. Todos nos ha transmitido el virus a alguien. Uh-huh. Entonces todos podríamos salir a denunciar a esa persona. Es una locura. Cuando, en mi caso, fue mi marido también tiene VIH, y a ver, no tuvo ninguna intención en hacerlo, ni, a ver, yo también consentí la relación. O sea, me parece que es una locura hacer esto cuando, porque ellos piensan que hay gente, a ver, ¿cuál es el pensamiento? Vamos a esa parte. Sí. El pensamiento es que hay gente mala, que es verdad, que tiene un resentimiento una vez que se lo diagnostican y quieren salir a transmitir el virus. Sí, esa maldad uno la puede frenar cuando automáticamente vos conocés una persona en el boliche, no sabés si tiene o no tiene el virus, usa preservativo, ¿me entendés? O sea, si vos le decís, no, flaco, no, flaca, yo sin preservativo no voy a hacer nada, por más que esa persona sea sumamente mala y tenga toda la mala intención, se le termina allí. Cuando vos directamente decís no a una relación sin preservativo. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié en esto y por ende hacemos mucho hincapié en la educación sexual desde el uso de preservativo como la única herramienta para prevenir la transmisión de VIH y de otras ITS. Pero muy bien, Patricia. Te hago una consulta ahora un poco más técnica, tal vez, en cuanto a los números, digamos. Acá en Mendoza, ¿qué cantidad de gente con VIH? Y si tiene alguna connotación especial a los ciudadanos mendocinos con VIH, digo, viste que a veces se regionaliza, no es lo mismo tener VIH en el norte, en el sur, en el oeste. Digo, acá en Mendoza, si hay alguna especificidad de algún costado, digamos. Bien, no recuerdo bien los números de acá de la provincia, pero en el país somos poco más de 120.000 personas que vivimos con el virus, y el 30%, estamos hablando de un número muy grande, 30% que no sabe que tiene el virus, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Porque nunca se hizo el test, porque no le interesa saber. Parte de esto, ¿no? De la falta de testeo. Y connotación, sí, hay una connotación y es social. Sí, estamos en una sociedad donde se estigmatiza y se discrimina muchísimo. Y entonces a veces es muchísimo más difícil tener VIH desde lo social que desde lo clínico. Sí, no sé si se entiende. Sí, sí, sí, perfecto. Por ahí muchísima gente prefiere no decir que vive con el virus, por justamente el rechazo y la discriminación que existe en nuestra sociedad, y eso es lamentable. Lamentable que ocurra a 37 años de la aparición del virus en el mundo. Ni hablar. También eso corre para el mercado laboral, esto que estás contando, por supuesto. Sí, para todo mercado, en realidad, para todo ámbito, pero sobre todo en el laboral. Sobre todo en el laboral, donde que te discriminen implica que no puedas tener trabajo, y bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? La verdad que es terrible. Justamente me iba a meter en ese tema. Le iba a preguntar que nada, que también compartía una parte de lo que dijiste, Patricia, de que en los 90 o en el transitar histórico de la enfermedad había muchísima desinformación, había una estigmatización muy grande, y te quería preguntar si se había avanzado en algo en eso, en esa cuestión a nivel social. Quedó también respuesta por parte de lo que acabas de decir. También no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hace un par de años atrás que ahora, pero faltaría muchísimo. Yo creo que se ha avanzado clínicamente. Uh-huh. Socialmente creo que nos falta muchísimo. Uh-huh. Creo que sigue habiendo esa mirada estigmatizante y discriminadora. Siempre lo digo, es terrible cuando uno lo dice públicamente. Es terrible las miradas vacías, las miradas de lamentación o la mirada de rechazo. Y eso, esa es la parte que nadie te dice de tener VIH. Nadie te dice que te va a pasar eso. Te dicen que vas a tener que tomar una pastilla y que vas a poder llevar una vida normal, lo cual no es tan normal en realidad. Ya te digo, porque somos nosotros los que ponemos el cuerpo y los que tenemos que aguantar los efectos secundarios de la medicación, pero por sobre todas las cosas, este tipo de cosas, ¿no? De conocer compañeros que han sido, no sé, que acciones mínimas que hablan de la falta de información y del estigma fuerte que tiene el VIH. Gente que ha ido a alguna casa de algún familiar y están tomando mate y dejan de tomar mate y le ofrecen una taza de té. O de ponerle una toalla individual en la misma familia, ¿no? Para que no compartir una toalla con esa persona, como si eso te fuera a pasar algo por compartir la toalla, ¿viste? Pero eso pasa, y mucho. Bueno, interesantísimo charlar. La verdad que sí. Nos quedaríamos largo. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito con una doctora. Vos lo exteriorizás siempre, ¿no? Eso te ha ayudado también, ¿no? A a tomar otra postura y a poder vincularte de otro lugar, lo exteriorizás siempre, lo haces saber siempre. Sí, el hecho de hacerlo público te da otro... te empodera, es así. Exacto. Te empodera y vos lo ves desde otro punto. O sea, cuando tenés un acto como el que a mí me sucedió hace poco, lo tomás de otra manera. No lo tomás desde la discriminación o desde que no te duele, sino que te da más fuerza para seguir trabajando en esto. Ya te digo, me llevaron de urgencia por una alergia en una ambulancia. Les aviso que tengo VIH, porque siempre aviso. Y la doctora, al llegar a la guardia de la clínica, se baja y me dice: esto siempre lo tenés que informar, así nosotros nos podemos cuidar, me dijo. Y la doctora no te dijo, en ese momento. Claro. La doctora que te tenía que cuidar a vos. Exacto, y aparte que la doctora tiene que tener cuidado universal. Obvio, claro. Porque ella no sabe que, a ver, si yo hubiese estado en estado inconsciente y no le podía avisar que tengo el virus, ella igual tiene que tomar recaudos, porque además yo no tenía nada, ninguna lastimadura, no tenía sangre, nada. Claro. Pero si lo hubiese tenido, ella se tiene que cuidar igual, porque es el cuidado universal que toda persona de salud tiene que tener. Totalmente. Porque además, insisto en esto, hay un 30% que no sabe que tiene el virus. Entonces, si yo te lo estoy diciendo, ya te estoy cuidando. El problema es el que no sabe. Claro. Entonces, que una doctora te diga eso es como fuerte, ¿no? Sí, la verdad, información no falta. ¿Cómo se llega? Bueno, seguimos tirando la tanda. ¿Cómo se llega a ese 30%, Patricia? ¿Cómo se llega a que se realicen un test a través del Estado? Me imagino, campañas, programas. Del Estado y de ONG que hacen testeos, testeos justamente para poder llegar a estas personas. Y por eso ese es el mensaje clave. Hay que testearse, es la única forma de saber si uno vive o no con el virus, y el diagnóstico temprano salva, ¿sí? Porque esto te permite no llegar a la etapa SIDA. ¿Cómo analizar un testeo obligatorio en, no sé, en algún ámbito, póngale escuela, universidad, en algún ámbito? Obligatorio no hay testeos obligatorios. No, digo, ¿cómo como política pública, ¿cómo lo verías vos como política pública? ¿Cómo lo tomaría? Nosotros, los activistas, que eso también fue parte de la modificación de la ley que queríamos hacer, es que te lo ofrezca el clínico en cualquier consulta. No sé, vos vas a consultar porque te duele el dedo, te golpeaste, te hiciste una esguince, no sé, te duele la panza y te tienen que hacer análisis de algo, que el mismo clínico te diga, generalista se llaman ahora, no clínico, te diga, mira, ¿te querés aprovechar para hacer del análisis de VIH? Así como, no sé, pero que te lo ofrezcan. Exacto. Que te lo ofrezcan en cada consulta médica, cada vez que te tenés que hacer análisis, que te lo ofrezcan. Creo que esa es la forma, no obligando. Exacto. El obligar no sirve, no sirve, nunca sirvió obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Pero sí generando conciencia de esta manera. Porque vos, cuando le decís a alguien, sí, ¿por qué no aprovechas para hacerte el test? Ya por lo menos le generás la duda de si tiene o no el virus. Exacto. Y también hay una posición en hacérselo, ¿no? También había una actitud en hacérselo, en tomar la decisión de hacérselo al test. Estás tomando no solamente un resultado. No, ni te cuento cuando yo me lo hice. ¿Sabes qué? Te llenas de miedo. Y eso también es lo que hay que generar. Conciencia en esto, es decir, no hay que tener miedo, sino responsabilidad sobre el cuerpo de uno. Porque el diagnóstico temprano te lleva a tener un riesgo de vida. El no tener el diagnóstico temprano, es llevar a que el virus siga avanzando en tu cuerpo, poner en riesgo tu vida. Una entonces, última consulta vos te hago. Conciencia, ¿sí? No, con respecto a tu biografía, digamos, vos, tu diagnóstico fue también porque te hiciste un testeo o porque por alguna otra razón. Yo estaba en etapa SIDA y ya mi cuerpo empezó a tener enfermedades oportunistas. Estuve candidiasis y al tener candidiasis el odontólogo fue el que me sugirió el análisis de VIH. Obviamente yo salí sumamente enojada porque, claro, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿Qué se le ocurre si yo tengo mi pareja estable? Una ignorancia importante tenía la muchacha. Y nada, sí, pero me generó la duda y al otro día me hice el análisis y dio positivo. Y bueno, de ahí hacerse el próximo análisis hasta que confirmar el diagnóstico y hacer el tratamiento, pero yo ya estaba en etapa SIDA y estuve en riesgo de muerte durante 2 años y medio. Bueno, Patricia, agradecerte muchísimo. No sé si quiere agregar algo más todo lo que ha dicho y le hemos preguntado, así que si quiere agregar algo más, encantados. Agregar solamente eso, que tomen conciencia que el VIH está a la vuelta de la esquina, que es importante cuidarse siempre, usar preservativos en todas las relaciones sexuales, hacerse el test, que cada 6 meses es lo que uno sugiere siempre. Y bueno, si tienen a alguien cerca que tiene VIH, no lo miren mal, no lo discriminen, es una persona sobre todas las cosas. Totalmente. Fuerte abrazo, gracias por la charla. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande.